Va. Territorio.

2, 3, va. Oh, porque te acercaste a mí, que pude sentir la flor en ti, blanca ternura como la luna, amaneciendo al alba y al viento. Thank you. Esconde

Llegando la primavera. 3, va. Oh, Quédate, quédate, quédate.